Pues la radio se mueve y sale a la calle. Estamos ahora mismo en el kilómetro 17 de la carretera Recife-Yaiza, en un centro emblemático, famoso, Lanzarote a Caballo, un centro que ha sido noticia estos últimos días, pues por un hecho sin precedentes, un hecho que puede marcar un antes y un después en esta época que estamos viviendo, una época de crisis que aparentemente luce moderna, pero que en algunos aspectos es, bueno, un poco como lo de siempre, caciquismo por todas partes. Hablamos con el director de Lanzarote a Caballo, quien muy amablemente nos recibe para contarnos más sobre esa jugada maestra, todo un héroe, al menos así opinan algunos de los oyentes y personas a través de los foros de internet, que ha ganado una partida que venía soportando más allá del año 2003. No se podían hacer paseos a camello. Una de las actividades que ofrece este centro, lúdico, alternativa, pues dedicado al ocio, y que, bueno, parece que tenía mil y unas trabas. Don Vicente, gracias por su tiempo, y nos gustaría que nos pusiera un poquito al corriente, porque nadie mejor que usted, que ha obtenido además un fallo por parte de la sentencia a su favor, con lo cual eso significa que iba con la verdad. Sí, bueno, yo no hablaría tanto de jugada maestra, ni mucho menos. Es simplemente, para eso está la justicia, para eso están los jueces. Cuando alguien cree que tiene un derecho, pues, y lo defiende con uñas y dientes, como ha sido el caso, pues simplemente se ha aplicado la ley y se ha reconocido pues el hecho de que nosotros en este sentido teníamos razón y que no hay ningún impedimento, no debe haberlo, a que nosotros dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a dar unos paseos con nuestros clientes, nuestros turistas, y que para eso no tiene que haber impedimento y tampoco tiene que haber, como hasta ahora parece que lo hayan querido, tener una especie de monopolio. Es más, en otras islas hay centros, varios centros, en Tenerife, sin más lejos, en Fuerteventura, varios centros, que es más, pertenecen a familias de aquí, de Lanzarote, en que hacen la misma actividad que nosotros y no tienen ni mucho menos las pegas que hemos tenido nosotros. Al revés, han sido todo facilidades por parte de los municipios donde están instalados, ¿no? Vamos a poner imagen a los oyentes para que algunos desubicados, Lanzarote a Caballo me suena, ¿a quién no le suena Lanzarote a Caballo? Está a las inmediaciones de Yaiza, según llegamos a Yaiza a la derecha. Aquí hay paseos a caballo, a camello, hay avestruces, hay un restaurante que además pues abre sus salones pues para comuniones, cumpleaños, diversas actividades se realizan a lo largo del año aquí también. Incluso creo que las cabalgatas de Reyes, ustedes también ceden algunos de los... Sí, hacemos todo tipo de actividades. No, en los tiempos que nos toca vivir, tenemos la obligación de diversificarnos, ¿no? Entonces aquí tenemos varias actividades. El restaurante como tal, pues no está funcionando más que con grupos y luego con cumpleaños en los fines de semana, eso sí, y funciona como restaurante, ¿no? Pero si tú vienes a comer, te dirás, pues mire, no hay comida porque no funcionamos como restaurante, funcionamos... Hay grupos, hay días ya concertados que viene gente, vienen 50 personas, 60 personas, muy bien, y ellos ya tenemos un acuerdo, ya se les sirve pues una barbacoa o lo que corresponda, ¿no? Y tenemos más actividades, tenemos juego de paintball, los buggies, tenemos pues los paseos a camello, las actividades con los niños, tenemos un pequeño parque de animales domésticos, un poco para que los niños, sobre todo de ciudad, pues puedan ver cómo es un pato, cómo es una gallina, cómo pone los huevos, cómo salen los pollitos. Hay unos cerditos, hay unas ovejas, unas gallinas de Guinea, unos avestruces sueltos por ahí. Pues es muy agradable de ver, ¿no? Y sobre todo muy intuitivo. Los niños pueden acercarse, coger una pluma, coger un huevo, ¿no? Es decir, más que nada pues para que a esos niños que dicen, bueno, la leche, ¿dónde sale? Y te contestan, de la nevera o del Tetrabric o... ¿no? O del supermercado. No, pues estos niños que sepan de que hay una relación causa-efecto, que es el animal y es la producción de estos consumibles naturales que podemos decir, ¿verdad? ¿Desde qué año arranca Lanzarote a Caballo? Bueno, ya llevamos 25 años con este tema, sí. Sí, empezamos con los caballos y, como te he dicho antes, pues hemos tratado de diversificar. No ha sido otra intención, ni ha sido intención de molestar o de crear conflictos. Todo lo contrario, hemos tratado de diversificar para ofrecer más opciones de ocio, para que la gente los disfrute, una visión distinta de, en este caso, de los camellos, otra forma de llevarlos. Nosotros llevamos los camellos, vamos sentados en la grupa, que es una cosa novedosa en la isla y en Canarias en general, somos los únicos que hacemos este tipo de actividad de esa manera. Describe grupa. Grupa es sentarse encima del animal con una pierna a cada lado del animal, como se puede, como podemos decir, montado a caballo, horcajadas, ¿no? Es decir, los camellos tradicionalmente, y hay que respetar la tradición naturalmente, en Canarias pues se usaba con lo que se llama una silla inglesa, que es una silla que va a la grupa, y las personas van sentadas una a cada lado. Una a cada lado. Sin embargo, nosotros vamos sentados encima de la joroba, si lo queremos decir así. Por eso, cuando pedimos permiso, licencia, que nos la dieron. Vamos por parte, licencia para dar paseos en camello, ya, a caballo, ¿de qué estamos hablando? Quería aclarar eso. Nosotros solicitamos, precisamente para diferenciar, para decir, mire, es que nosotros vamos sentados como con los caballos. Entonces, pedimos licencia para hacer equitación con caballos y camellos. Entonces, claro, al cabo, y nos la dieron, el cabildo, que era el que tenía y tiene las competencias en este sentido, ¿no? Pero entonces, al cabo de un par de meses, un decreto del ayuntamiento, del anterior alcalde, José Francisco Reyes, nos mandó un decreto de paralización diciendo de que teníamos licencia para hacer equitación con camellos, ¿eh? Caballos ni tocaron el tema, ni había ningún problema, ni lo ha habido ni lo hay, ¿no? Pero no teníamos licencia para dar paseos con clientes y turistas. Jolín, pues no sé, a lo mejor hay que explicar un poquito, pero a ver cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, en fin, si seguimos con el proceso administrativo, nosotros preguntamos al juez, dijo, no, mire, no hace falta que paren hasta que nos salga la sentencia, puesto que no hay alarma social, ustedes no están creando alarma social, por tanto, pueden ustedes seguir hasta que salga la sentencia. Esta sentencia fue en el año 2006 y fue desfavorable hacia nosotros. Dijo, mire, la licencia que usted tiene para hacer equitación pues no vale para dar paseos con clientes de turismo. Es difícil de entender eso, ¿no? Pero, bueno, pues contra eso cabe recurrir. Nosotros recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ya estamos en el 2009 y el Tribunal Superior también falló en contra nuestra, desde que no sabían lo que era equitación con camellos. Hombre, bien, está mal expresado, estamos de acuerdo. Con una nota aclaratoria hubiera sido suficiente. Pues mire, lo que pretendemos es hacer eso, así, así. Hicimos la nota aclaratoria con fotos de cuál era la diferencia, lo que pedíamos, etcétera. Pero bueno, esto no fue suficiente y tal. Bien, y entonces dijeron, bueno, yo lo digo de la siguiente forma, es que aclarar esto me parece que es bastante fácil de entender. Si yo pido hacer equitación con patos o con caracoles, como suelo decir, pues a lo mejor hay que explicarlo, se entiende difícilmente, ¿no? Pero hombre, con camellos, que es un animal, digamos, que cuando se monta es parecido en el resto del mundo, quitando Canarias, pues se va a la grupa. En Australia, en los países árabes, etcétera, se va a la grupa, no se va a los laos. Entonces, pues, se puede entender, pero bueno, si no lo han querido entender, pues digamos que hay que respetar, ¿no? Y entonces, claro, si no tengo licencia, ¿qué hago? Pues paro la actividad, porque hay que respetar el sistema. Paro la actividad, me voy a ver a la alcaldesa, que me atiende perfectamente y de una forma muy cordial, y digo, mira, Gladys, que ahora me quedo yo desamparado, no tengo licencia, ¿qué hago? De momento paré la actividad, paralicé los camellos, lo paré. Y inmediatamente le pedí licencia y ella me dijo, no, pues mira, no te la vamos a dar y además voy a consultar con los camelleros de Montaña Fuego. Mira, Gladys, ¿qué tengo yo que ver con estos señores? Con todos mis respetos, ellos que siguen en lo suyo, que me parece muy bien lo que están haciendo, en digamos, el producto que están haciendo. Pero no era competencia. No, ellos no tienen nada que ver, ellos no deciden lo que tiene que decidir un alcaldesa o las leyes que tiene que aplicar, ¿eh? Cuidadín. Bueno, y en ese sentido, esa es la parte, digamos, negativa de todo el proceso, ¿no? Es decir, que parece que hay un filtro, ¿no? No debe haberlo. Entonces yo, bueno, abundando y defendiendo mis derechos, solicito licencia, a los 3 meses no se me contesta y en ese tiempo yo presento un escrito solicitando un certificado de actos presuntos, que es el procedimiento para el silencio administrativo. Tienen obligación de contestar y les podrían penalizar por ello, por no hacerlo. Bueno, pues no se me contesta. Inmediatamente, pasado los 20 días reglamentarios, les mando una notificación diciendo que tengo licencia por silencio administrativo denunciado. Y y empiezo a actuar. Entonces pongo en marcha los camellos. Yo ya he perdido 3 meses, 4 meses prácticamente, de mis sueldos, de mis trabajos, de mis clientes. Y esto me guardo el derecho de reclamarlo. Hombre, es lógico y justo. Sin prejuicio. Me guardo este derecho. Y según vayan las cosas, lo reclamaré con la cantidad que ya estamos estudiando. Pero, de momento, no lo voy a reclamar porque no se trata de polinizar, ni de entrar, ni salir. Se trata de poder trabajar, crear puestos de trabajo, crear ilusión, crear sistemas alternativos, crear productos novedosos, crear... Es decir, crear. Y darle vida a este turismo que dice que se queda en los hoteles y no sale. Habrá que arrancarlo y además se trata de competir. 20 y pico años ya. Sí, casi 38 ahora en diciembre, ¿no? Sí, había el Arrecife Gran Hotel en la versión primera, había, antes de quemarse me refiero, y antes de renovarlo, había el Lancelot que estaba enfrente, había el Hotel Fariones y el San Antonio, no había más. Y la pensión Cardona, así de claro. Y el Miramar, quizá. Bien, si se hubieran puesto de acuerdo estos señores, nosotros no estaríamos aquí y la mitad de los conejeros estarían en Venezuela. Los pocos que habría, porque habría muy poca, no había el mismo contingente que hay ahora. Aquí ahora estamos viviendo del orden de los 130.000 almas, ¿no? 130.000 personas, ¿no? Lo cual quiere decir que se ha desarrollado un motor, que es el turismo, que ha pasado a sustituir el anterior motor, que era la pesca, las sardinas, las latas de conservas, y por otro lado la cebolla, el campo, etcétera, ¿no? Todo eso ha desaparecido. El tema pesquero ha desaparecido por los acuerdos europeos con el Banco Canario Sahariano, y la cebolla, porque todo el mundo se ha ido a la construcción y ahora les da un poco de pereza volver a la cebolla. De otras cosas, no llueve, no hay incentivos, en fin. Y han ganado el terreno, las cebollas que aquí se vendían eran antes de Semana Santa, eran tempranas, y ahora, claro, con los pocos costes que tienen los transportes marítimos, toda esta, la partida la ha ganado pues Perú y todos estos países sudamericanos, y Bolivia, etcétera, que llevan cebolla y que en el mes de febrero o marzo pues ya la tienen tal, y han ganado este mercado porque nosotros lo hemos abandonado, así de sencillo. Y esto es así. Y ahora volver a recuperar un mercado es muy difícil, ¿no? Hay que competir en precios, yo ya no te sabría decir si esto es posible. Pero bueno, tener cebolla para el consumo propio, que ni siquiera la hay, pues me parecería una buena idea, ¿no? ¿Qué hay de esas acusaciones de que se decía de la alcaldesa que tenía un tío y un hermano que trabajaban, pues eso, como camelleros y que había interés? Eso no quiere decir que haya prevaricación en principio. Es decir, no quiere decir nada. Es decir, ella puede tener hermanos, puede tener padre, puede tener tíos y toda la vida los ha tenido y han tenido camellos. Oiga, usted tiene intereses. A lo mejor no hay que decirlo así, pero desde luego el ayuntamiento sí tiene intereses, tiene un interés comercial. Es decir, es una competencia comercial y eso sí que es bastante injusto que porque el ayuntamiento esté sacando provecho a una concesión comercial, como son los camellos de las Montañas de Fuego, eso no tienen por qué pisotear a nadie más que quiera tener camellos en este santo municipio, así de sencillo. Vicente, a modo así, ¿cuántos camellos cree que puede tener, más o menos, si me han fallado? ¿Una centena? No llega a un centenar. 300 camellos, de este orden, sí. ¿Y usted, Vicente, aquí en Lanzarote a caballo? Me parece que tengo 9, 8, 9, sí. ¿Qué puede usted molestar a usted con los caballos, con los ponis, y por el amor de Dios, y todo esto? Hay que conquistar el mundo. El mundo no... A mí no me vienen a mi casa a llamar a la puerta para traerme el dinero. Yo lo tengo que ir a buscar, como todo hijo de vecino, pero por Dios... Pero ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que moverse si queremos traer turistas. No hay que esperar a que vengan, porque ya los destinos de sol y playa ya los hay mucho más baratos. Tenemos que ofrecer nuevas alternativas, hacer que la isla sea divertida, sea amena, sea jugosa. Y fíjate, un ejemplo que yo he dado antes. Los de la Santa Sport, por ejemplo, por no crear polémica, por hablar de otro municipio que no es el de Yaiza. Bueno, pues que estaban trayendo y están trayendo la élite mundial del deporte a la isla, que esto tiene repercusiones. Cada deportista pues trae, no sé qué, el Ironman. Fíjate, el Ironman, ya 20 años con él, creo que son 20 años el que lleva, mi amigo Kenneth, Kenneth Gaske, bueno, lo está llevando estupendísimamente. Eso es lo que, eso es creativo. Además, lo trae en un mes estupendo por el sol, estupendo porque es la temporada baja, se llenan los hoteles a un bajo precio, los deportistas no tienen que gastar dinero. Esto es un movimiento inteligente. Bueno, pues han estado 10 años que no les daban licencia para ampliar. Ahora están construyendo con dificultades financieras. Hombre, si hubiéramos... Ahora tendríamos 10 años de deportistas, claro, y esto cada deportista trae a su familia, a su novia, a su mujer, vuelven porque les ha gustado la isla, porque es atractiva, es jugosa, pues eso, ese es el camino y no otro, no el camino de pelearse y sacarnos los ojos entre nosotros. El camino también es que gente como tú estuviera en una asociación como Asencón u otros, porque estas iniciativas, tengo la sensación de que tú a veces te sientes un poco solo, y son muy buenas ideas, hay un rodaje ahí, un conocimiento que... Bueno, bien, yo encantado de participar. Siempre que me han llamado alguien, estoy muy abierto a cualquier iniciativa. Yo no soy el poseedor de la verdad absoluta, ni mucho menos. Yo me equivoco todos los santos días, ¿no? Y todos los días me tengo que limpiar los zapatos, ¿eh? Cuidado. Quiero decir que yo piso el suelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. Todo lo que sea positivo me van a encontrar. Todo lo que sea positivo y todo lo que sea negativo me van a encontrar en contra. Me van a encontrar, claro. Yo voy en contra de lo que no funciona, yo voy a favor de lo que funciona y a potenciarlo. Y este es el camino.